sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Una polémica grande se desató en la provincia de Jujuy con este tema, ¿no? Se llama terapia electroconvulsiva. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones ha dictado donde se instrumente, se reglamente el uso de esta terapia. Se vuelve a utilizar esta terapia en la provincia de Jujuy. Amanecer en noventoria, pega el crucifixión del ser. El 26 de mayo de este año, mediante una resolución de la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Jujuy, en donde los profesionales del campo de la salud mental, salud entre comillas, por supuesto, mental, podrán utilizar este método de tortura cuando lo consideren necesario. Esta noticia que estamos escuchando tiene que ver con justamente el anuncio que habían realizado desde la provincia de Jujuy en lo que tiene que ver con la aplicación del electroshock. En este caso, una medida que hace unas horas el gobierno jujeño dio marcha atrás con esto, ratificó que va a descartar la implementación del mismo y también anunció que va a adherir a la Ley Nacional de Salud Mental. Fue una noticia que se dio esta semana, que realmente es muy peligrosa para todo lo que tiene que ver con las organizaciones que trabajan la cuestión de la salud mental, con los derechos que tienen los pacientes que sufren algún tipo de situación de salud que afecta justamente su, no sé cómo decirle, su racionalidad o su percepción del mundo o su forma de vida. Pero sobre todo no fue un tema que haya alarmado, que se haya discutido, que se haya señalado con preocupación. Esto ocurrió esta semana en la provincia de Jujuy, generó la renuncia hoy de la directora de salud mental, María Calvó, y del director del hospital, Néstor Sequeiros, y Eduardo Padilla, quienes debieron renunciar a sus cargos a partir de lo que tiene que ver con esta afirmación. Sí, yo una cosita antes de hablar con Alfredo Grande. La resolución era del 26 de mayo. Esta semana, alguien revisando resoluciones debe haber dicho, epa, ¿cómo es esto? Esta semana dio la noticia y bueno, provoca todo esto. Pero era el 26 de mayo, se había pasado desapercibidísimo. Casi un mes y medio más tarde se conversa. Bueno, estamos ahora en comunicación telefónica con Alfredo Grande, psicólogo, especialista también en alguno de estos temas. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bien, contanos un poco, ayúdanos a reflexionar sobre qué implicaría en este año 2016 esta decisión que, por suerte, se dio marcha atrás, que había tomado la provincia de Jujuy. El tema del electroshock ha sido un tema paradigmático de lo que podemos llamar los derechos de los pacientes con una psiquiatría no represiva, que es posible, difícil, pero es posible, desde hace décadas. O sea, esto no es un tema científico, esto es un tema político. Científicamente puede haber algunas indicaciones, siempre las mismas, siempre se dice, estado de catatonía, riesgo, por ejemplo, melancolías muy, muy graves. Pero el tema no es si en la casuística podemos encontrar alguna utilidad a la terapia electroconvulsiva, sino que así planteado, porque no nace tampoco de un congreso de la especialidad, ¿no?, donde investigadores revisando protocolos descubren que, bueno, después de todo, en medicina hay muchos métodos que se descartan y por ahí 50 años después, 100 años después vuelven, ¿no? Eso en medicina se llama el cambio súbito. En realidad en la historia de la ciencia eso ha pasado, ¿no? Cosas que se descartaban y que pronto aparecen. Pero creo que el tema no es ese, sino que el tema es político. O sea, el tema es de pensar este tema de electroshock como la necesidad de seguir shockeando a la gente, ¿no? O sea, de plantear las cuestiones del shock, así del traumatismo, ¿no? De ponernos en alerta, ¿no? De estar siempre como esperando que alguien descubra una nueva forma de tortura, incluso tortura cultural, ¿no? Esto, además de la tortura eléctrica, y creo que eso es lo grave, ¿no? Yo lo pienso como un analizador de un momento político donde tenemos que estar especialmente alerta a todos los que quieren y lo están logrando, shockearnos con distintas cosas, ¿no? De alguna manera, en un sentido metafórico un taifazo es un electroshock, ¿no? Porque te deja la cabeza dada vuelta, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo grave, ¿no? Además de que pueden, no sabía que habían ya con ese estilo de probar las cosas, a ver si funcionan y si no las retiro, ¿no? Especie de globitos de ensayo, retirado ya la decisión, pero igual la gravedad está. Claro. Claro, esta cosa que es como, perdón, como un hago, veo qué pasa, deshago, que es como una política que se está implementando, ¿no? Es muy típico, digamos, ¿no? Pruebo. A ver qué pasa, ¿no? Uh-huh, si claro. Queda o no queda. Igual lo van a hacer, ¿eh? Es lo mismo que la pena de muerte. En Argentina dicen no hay pena de muerte, pero este es el gatillo fácil. O sea, claro que estamos... Acá lo que se discute es la legalización de una praxis. La praxis existe. La praxis como tal existe, como existe tantas cuestiones ilegales, por ejemplo, la trata, que es secuestro de personas, y existe. O sea que tampoco pensar que como retrocedieron, entonces nadie más se va a animar a hacer un electroshock. Uh-huh. Pasa lo mismo con los abortos no punibles. Los abortos no punibles no se están haciendo. O sea que este tema de las leyes, que son necesarias, pero totalmente insuficientes. Algo puede estar no legislado y hacerse, y algo puede estar legislado y no hacerse. Uh-huh. O sea, la práctica de terapia electroconvulsiva o electroshock, hoy por hoy se practica, ilegalmente, pero se practica. Se practica, por supuesto que yo no tengo un observatorio con los medios para evaluar el tema, pero escuchando a algunos colegas, viendo el estado de algunas instituciones llamadas psiquiátricas y demás, por supuesto. Y si no se usa, es porque se usan otras cosas equivalentes. Es decir, el paciente internado en un servicio de salud mental, incluso en hospitales polivalentes, sufre. Son situaciones de encierro y de sufrimiento. Uh-huh. Esto que los llamamos manicomios, o sea, los monovalentes, ha llegado inclusive a la muerte de pacientes, al asesinato de pacientes, sí, digamos. Sí. A veces de frío, imagínense, electroshock por frío, uh-huh. ¿no? Porque bueno, es realmente una constante que yo, como médico psiquiatra, me acuerdo de cuando estaba Matilde Menéndez, en la época de uh-huh. inolvidable Menem, uh-huh. 8 o 9 pacientes que murieron de frío en el Moyano. O sea que hay una política de exterminio en relación a poblaciones vulnerables que es constante. La psiquiatría hace su aporte, por supuesto, porque nadie quiere quedar afuera. No es la única disciplina que se encarga de esto, ¿no? Lo atroz realmente es que lleguen incluso a hacerlo legal. Porque ya cuando una práctica atroz es legal, adquiere un nuevo nivel de impunidad. Exacto. Eso es lo grave, ¿no? Desde el programa de salud mental, por ejemplo, desde la Comisión Provincial por la Memoria, emitieron declaraciones en las cuales justamente lo que dicen es que la práctica del electroshock no deja de ser una tortura y lo ponen en ese lugar. ¿Vos estás de acuerdo con esta afirmación? Yo estoy de acuerdo que la cultura represora instrumenta métodos de tortura todo el tiempo. Uh-huh. Y que el objetivo es que la gente sufra. El electroshock se ha hecho incluso sin anestesia. Se llamaba la electroconfusión, el electrocastigo. Hay formas de hacer electroshock que no son una tortura, pero que nadie las estaría discutiendo. O sea, claro. Bueno, eso también lo ponen como en... Eso también lo marcan. Dice, aún en los casos en los que ni siquiera puedas demostrarlo. Claro, es decir, hay una concepción de por ejemplo, que una persona esté llena de medicamentos, dopada, como se dice vulgarmente. Uh-huh. ¿Cómo es los chalecos, chalecos químicos se llaman? Chaleco de fuerza. El mentado chaleco químico. Chaleco químico. Es una forma de tortura. La palabra tortura es bueno ampliarla. Yo, por ejemplo, digo que el violador es un torturador sexual. Uh-huh. O sea, porque el torturador es aquel que pretende y logra, lamentablemente lo logra, hacer sufrir, ¿no? No sufre, pero hace sufrir. Eso es un torturador. Bueno, tenemos una larga lista de personajes que hacen eso, ¿no? Uh-huh. Sí, hay formas de gobierno que son torturantes. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar, sí, estoy totalmente de acuerdo, es una forma de tortura, porque se lo coloca al paciente en un estado de indefensión y muchas veces de desconocimiento, no creo que nadie firme el consentimiento informado para un electroshock, y hay un altísimo grado de impunidad. Son las condiciones que permiten la tortura. El torturador necesita impunidad. Y realmente la matrícula médica da cierta... En la época se le llamaba 000, 007, licencia para matar, ¿no? También después vino el juicio mala praxis y toda la otra industria de la mala praxis, y entonces la cosa un poco se equilibró. Pero el médico, tradicionalmente, la impunidad es absoluta. Y en los lugares, digamos, donde los controles son casi inexistentes, o los hacen gente que piensa lo mismo, bueno, puede haber un paciente psiquiátrico en una celda de aislamiento, por ejemplo. Claro. Ahora, comprobar todo eso iba más allá de observatorios. Sería prácticas... La ley de salud mental nunca se terminó de aplicar en la ciudad de Buenos Aires, la 448, cajoneada y feliz, o desgraciada, no sé, pero cajoneada seguro. Uh-huh. Y digamos, la masa crítica de las organizaciones de psiquiatría, yo pertenecí en distintas etapas de mi vida a APSA, ¿sí?, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, bueno, de alguna manera muy en contra de la ley de salud mental, ¿no? Por supuesto con todo derecho, pero eso exige el derecho a analizar de dónde viene esa contra. Sí. Lo que hoy, lo que aparece, el paradigma, es el paradigma represivo, supresivo, manipulador, dado por las prácticas más bestiales como el electroshock o por el electroshock blando, que serían los psicofármacos. Si a mí me preguntan si son útiles los psicofármacos, diría que sí, los antibióticos sí, el yogur también, hay muchas cosas útiles, pero cuando se hace a escala industrial, los laboratorios no les alcanza que se use el psicofármaco cuando hace falta. No, claro. Se tiene que usar siempre, uh-huh, porque si no, no es negocio. Porque la falta está en otro lado, exacto. Claro, entonces ahí sí, y por lo menos en el Andy Blake, el director de salud mental acá, el Ministerio de Salud, me llegó una comunicación de todo un... no sé, si era un simposio, una misa cantada, no sé qué diablo, todo en relación a terapia cognitiva. Por supuesto, psicoanálisis pasa a ser algo así como un arcaísmo bizantino, ¿no? Reemplazado por un coaching. Sí, un clavicordio, digamos. y todas cuestiones relacionadas con entrenamientos, readaptaciones, todas cosas que son útiles, porque lo peor de lo malo es que es útil. Es decir, no es que lo... si es malo es inútil. No, hay cosas muy útiles. Seguro. Lo que pasa es que colocan el eje del problema no en el sujeto, sino en la logística que el sujeto recibe. Es decir, no sé, autos de alta gama. ¿Es necesario el auto? Por supuesto. Ahora, ese auto de alta gama, eso que se compran los meritócratas, sí, ¿sirve? Y sí, le sirve al meritócrata, pero, digamos, no resuelve el problema del transporte para las grandes masas, uh-huh, porque además cuatro autos de esos ya bloquean una calle. Uh-huh. Entonces hay que ver también cuál es la población a la que uno le interesa ayudar, ¿no? Y esto que acá en este momento está clarísimo. Sí, no dudo que las terapias cognitivas planteadas así sirvan para los pacientes internados en el Hospital Moyano, por ejemplo. Pero es que además la misma concepción, yo he leído algo y he ido a varios congresos, digamos, hasta que me aburrí soberanamente, ¿no? Eso es muy primitivo lo que plantean. Tiene más que ver con... están más desesperados por cambiar conductas que por entender conflictos. Uh-huh. Y cuando a una persona solamente le importa cambiar la conducta, es lo más parecido a un autómata. Es decir, la elaboración del conflicto requiere tiempo, requiere una personalidad que quiera madurar, que quiera crecer, que quiera pensar. Nada de eso interesa. Si la gente pensara, obviamente, los resultados electorales serían muy diferentes. Ahora, una persona electroshockeada tiene un efecto inmediato, no piensa más. Es un ataque al pensamiento, como es un ataque al pensamiento de la cadena nacional, ¿no? Es decir, hay muchas formas de atacar el pensamiento. El electroshock es una de ellas, los psicofármacos son una de ellas, los dogmas religiosos son una forma de ellas. Y hay un ataque al pensamiento sostenido, la publicidad, tiene que hablar, la publicidad ya es licuar el pensamiento, ¿no? Entonces... disculpe, recién tiró así por arriba la cadena nacional. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, en un momento de la gestión anterior hubo un uso y abuso de la cadena nacional, realmente torturante, ya que estamos. Yo me acuerdo de la época de Isabel Perón todavía, que cada vez que aparecía el escudo uno temblaba porque venían las grandes, sermones, salmodias, además uno pasivamente, no lo mismo que un acto en la plaza, donde uno comparte el calor de sus amigos, compañeros, ¿no? Es decir, los medios masivos, cuando son así poleas de transmisión de cuestiones que uno, aún estando de acuerdo, no está dispuesto a estar ahí horas escuchando, no, realmente es un... La palabra tortura ha entrado en el léxico común, digamos. Uh-huh. Uno va en un medio de transporte y hay una energúmena o energúmeno gritando, hablando con celular, es una tortura, digamos. Porque la tortura implica como el sufrimiento cotidiano, ¿no? Y el sufrimiento, el aumento del boleto del subte, es una tortura blanda, pero es una tortura. Porque por eso ya dije los tarifazos como tortura también. Sí. Sí. Hay torturas, ¿no? Esas son las especializadas de los que son especialistas, licenciados, uh-huh, o magíster en tortura. Sí, el diplomado. ¿Cuál sería, Grande, cuál sería la finalidad o el objeto de someter a estos tratos, de someter a tortura a, nada, gente que está encerrada por un problema mental, por una cosa así? ¿Cuál es el objeto? Es una muy buena pregunta, ¿no? A veces uno le cuesta, uno funciona un poco de otra manera, ¿no? Entender, la crueldad, que no es lo mismo que la violencia, incluso lo opuesto, es un entrenamiento, ¿no? Nadie nace cruel, pero hay escuelas que enseñan a cómo ser cruel. Todo esto que estamos hablando, en definitiva, tiene que ver con la crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Y el sufrimiento incluye el dolor psíquico y el dolor físico, ¿no? Básicamente son estrategias de dominación. Los manuales de cómo se torturaba en Argelia, por ejemplo, de los militares de acá y de Uruguay aprendieron también, y de Brasil, es eso, ¿no? Torturando a uno, usted domina a muchos, a varios. Y creo que hay formas de gobierno tan perversas que más que gobierno son reinados. Por algo existe la palabra gobernabilidad, palabra que detesto, que está mostrando que en realidad no se gobierna, sino que se reina. Y el reinado genera tanto descontento, tanto malestar, que una de las posibilidades es enfrentarlo con sufrimiento, con dolor, con terror, de tal manera de evitar cualquier tipo de interpelación peligrosa. No somos pocos los que decimos, bueno, como es que todavía no ha habido una insurrección civil, digamos. El otro día se enojaron mucho con lo que dijo Esteche, ¿no? Sí. A mí me llama la atención que se enojen tanto, porque van a terminar demonizando el 2001, si dice Guatepaso, ¿no? Pero bueno. Hay una cuestión donde, evidentemente, una de las formas de control social, de control por el terror, es tomar algunos... Usted tiene un pabellón de 40 personas. Electroshoquea a uno o dos, los demás inmediatamente se domestican, se quedan tranquilos. Si hay un reclamo por comida, porque no nos deja ver televisión, porque un enfermero hubo violaciones, hubo abusos, quedó en una celda castigado, durmió sin frazadas, todo lo que queramos, y eso genera algún tipo de malestar o de rebelión, bueno, usted agarra uno o dos, lo más loco de todos, que debe haber bastantes, y con eso se escarmienta todo el resto. Eso es lo mismo que los despidos. Cuando se despide, no se despide por despedir 3, 4, 10, 15, para que millones se queden en el molde. Son políticas muy brutales de sometimiento social, ni siquiera de control. Sí, para cambiarte, ¿no? Para ponerte en un lugar siempre de la defensiva y no de la ofensiva, digamos... Son prácticas pensadas, ¿no? Tienen un fin muy claro. Está planificada. Yo no sé qué fue el genio que se le ocurrió largar esto. y ya retrocedió. Me parece más peligroso que retroceda a que lo haya hecho, ¿no? Porque además es cruel cobarde, ¿no? Por lo menos, sí. Bueno, bancátela. Discutila, sí, ¿no? Sí. Peleala un poco más. Y perdé, pero bueno, discutila. Lo archivan para la próxima, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alfredo, un placer conversar con vos en esta mañana. Bueno, y seguiremos allí convocándote cada vez que la realidad así lo amerite. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, quisiera hacerles una invitación. Porque dale. Me estoy haciendo un unipersonal en el Teatro La Claca, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Lleva los sábados 20 horas y demás. Y a mí que me parece, donde justamente como psicoanalista planteo lo que a mí me parece de... Bueno, hoy, en la función de hoy, que es a las 20 horas, voy a incluir este tema también. Dale. Buenísimo. Bueno, entonces hoy 20 horas, ¿y dónde queda el teatro? El Teatro La Claca queda en Avenida de Mayo 1156, y si algún oyente tiene la amabilidad o tiene interés, se hace la reserva al 44-82-65-29. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Le mando un abrazo y gracias a ustedes. Hasta adiós. Luego. Era Alfredo Grande, entonces psiquiatra, psicólogo social. Con él conversábamos sobre esta prueba, este globo de ensayo que ocurrió esta semana allí en la provincia de Jujuy, a partir de lo que tenía que ver con la implementación de la práctica del electroshock, que generó desde diversos organismos, como por ejemplo desde la Comisión Provincial por la Memoria, fuese muy criticado, y la desautorización llega más tarde entonces por parte del gobernador Gerardo Morales a su ministro de Salud. No renunció el ministro de Salud, en realidad renunciaron quienes continuaban dentro de este marco de decisión un poco más abajo que el ministro allí se quedó. Bueno, desde la comisión, por ejemplo, observaron con preocupación la continuidad del debate sobre la ordenanza y la insistencia de algunos sectores de la comunidad psiquiátrica argentina, particularmente de Jujuy, que promueven esta práctica tortuosa conocida como electroshock. Decía Grande que hay diferentes prácticas tortuosas, también por ejemplo está dentro de ella el electroshock, pero también marcaba un tarifazo como tal, y me quedé como con algunas frases. Una de ellas me pareció la más interesante, esta cuestión de están más desesperados por entender conflictos que por cambiar conductas. Digo, me parece muy acertado también para alguna de las prácticas que se pretenden dar y para algunas discusiones que se pretenden dar. Y también, en este caso, otra definición con la que arrancábamos la entrevista, que él decía, este no es un tema... sanitario. No es un tema científico, es este un tema político. Digo, cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de política.